Hora 14, fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Redacción de Noticias Almería. Escuchan Hora 14 en Cadena SER. Domingo 13 de noviembre y aquí en la capital disfrutamos de una buena temperatura con 25 grados, pero los vientos de componente este soplan moderadamente en el interior, con rachas fuertes en cotas altas y de moderados a fuertes en el litoral. La máxima se sitúa en 24 grados y la mínima en 16. Repasamos ya las noticias más destacadas de la provincia. Abriremos con la visita del secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán, que hasta ahora ofrece un mitin desde el anfiteatro de la Rambla de Almería, acompañado por los candidatos al Congreso y al Senado. Pero hoy también hablaremos del estudio que la Universidad de Jaén ha realizado junto a la Junta y que pone de manifiesto que Almería es la provincia andaluza con más mujeres en riesgo de sufrir ablación, ya que según la investigación unas 190 mujeres en Almería pueden estar sometidas a estas operaciones. Y en Níjar, un arquitecto propone recuperar la presa de Isabel II como paseo durante su ponencia en el primer Congreso Internacional de Paisaje Cultural celebrado en Sevilla la pasada semana. Y es que a su juicio esta gran obra podría aprovecharse mejor. Por último, Deportes, Rafa Góngora nos avanzará más detalles del partido del Almería esta tarde contra el Villarreal. Arrancamos ya las 2 y 16 minutos con este último domingo de campaña electoral. Un domingo que viene marcado por el mitin que el secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán, ofrece desde el mediodía y todavía hasta ahora en el anfiteatro de la Rambla en la capital, acompañado por la candidata al Congreso de los Diputados, Consuelo Rumí, el candidato al Senado, Juan Carlos Pérez Navas, y el secretario general de los socialistas en Almería, José Luis Sánchez Teruel. Nuestra compañera Carmen López está allí. 700 personas han recibido el Partido Socialista en el anfiteatro de la Rambla de Almería para escuchar el mitin en el que ha participado el presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del Partido Socialista Andaluz, José Antonio Griñán. Griñán ha comenzado su intervención asegurando que el próximo 20 de noviembre el Partido Socialista volverá a cosechar una victoria, aunque algunos ya hayan metido el champán en la nevera. El presidente de la Junta está convencido de que tras 10 días de campaña el PSOE ha recuperado el terreno y la confianza de los indecisos, y que cada día está más satisfecho de Rubalcaba porque dice lo que piensa y piensa lo que dice. Griñán ha criticado que el Partido Popular no esté explicando sus propuestas para España y ha manifestado que por eso se les está haciendo larga la campaña, cuando a los socialistas se les está quedando corta para explicar todas sus propuestas. Ni da nada por perdido Griñán y ha pedido a los almerienses que vayan el 20 de noviembre a votar y que den su voto al Partido Socialista, porque está convencido de que pueden conseguir lo imposible si piensan que es posible. Además, los socialistas tienen una agenda muy completa para este último domingo de campaña, que completarán con distintos actos desde las 5 de esta tarde y hasta las 8 y media, cuando la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Requena, participará en un acto público en Huerca Lovera. Izquierda Unida también llevará a cabo distintos actos en Benadux y Uleilla del Campo con Sánchez Gordillo y Juan de Dios Villanueva, mientras los populares recuperan fuerzas este domingo para el mitin que Javier Arenas ofrecerá mañana a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Capital. Y cambiamos ya radicalmente de asunto, porque Almería es la provincia andaluza con más mujeres en riesgo de sufrir ablación, según ha detallado el estudio realizado por la Universidad de Jaén y la Junta, que alerta también del peligro de sufrir esta práctica, sobre todo entre las jóvenes de 0 a 15 años de origen subsahariano. La investigación habla de que unas 190 niñas asentadas en Almería pueden estar siendo sometidas a esta práctica, situándose la provincia por encima de Málaga y Sevilla. Y hablamos también ahora de Níjar, porque un arquitecto, José Francisco García, ha propuesto recuperar el pantano de Isabel II, que data del siglo XIX, como paseo, ya que funcionó apenas una década y ahora podría ser un buen momento de aprovecharlo y convertir la casa en un centro de interpretación. Una propuesta que este arquitecto nijareño, quien trabaja además en la Universidad Politécnica de Cartagena, ya ha presentado en Sevilla en el primer Congreso Internacional de Paisaje Cultural. Y hemos querido hablar con él. Parece increíble que una infraestructura de estas características, construida en el siglo XIX, pues permanezca ahí después de años y años abandonado. Entonces, desde luego, a estas arquitecturas lo que mejor les conviene es, de algún modo, reactivarlas. En definitiva, devolver la acción, ¿no? Entonces, pues, esta presa pues está formada pues por el muro propiamente dicho, pero luego hay una red de canales, una red de acequias que desde luego sería conveniente pues que volvieran a tener, como digo, pues el su uso, ¿no? Un uso desde luego cultural. En Albox, las administraciones no encuentran el camino para señalizar el santuario de la Virgen del Saliente, ya que no cuenta con ninguna indicación en sus principales accesos, a pesar de que las peticiones se suceden desde el año 2003. Una crónica de Guillermo Miró. 2.920 días, los que componen en total 8 años. Ese es el tiempo que desde el Santuario del Saliente y el Ayuntamiento de Albox llevan intentando instalar una señalización, una indicación que señale correctamente cómo llegar donde se encuentra el monumento albojense en cualquiera de las autovías más cercanas a su localización, la A92 desde Granada o bien la de reciente construcción Autovía de la Almanzora. Desde la gerencia de la hospedería del santuario se asegura que se ha llamado a la puerta de la Delegación de Obras Públicas, de Cultura e incluso de Turismo, de momento sin resultado alguno después de 8 años. Carlos Verbel es uno de los encargados de la hospedería del Saliente. Llevamos años intentándolo. Esto comenzó en el año 2003. La situación de ese edificio histórico y catalogación está conseguida desde el año 1992. La obra pública se ha llevado varias veces ya documentación por escrito, tanto de ayuntamiento como de hospedería, y no hemos logrado nada. Tras 8 años, desde 2003, intentándolo, el objetivo ya no es a corto plazo, sino que el santuario esté correctamente señalado para 2016, un año que se pretende sea declarado año jubilar con motivo del tercer centenario de la construcción de este monumento de interés cultural. Y de ser Almanzora ser elegido, nos vamos hasta ahora a este municipio porque Izquierda Unida considera que hay servicios sociales que pueda asumir perfectamente el personal municipal, por lo que critican que se eche mano de empresas privadas para cubrirlo. Ser elegido, Raquel Martínez. El portavoz de Izquierda Unida, Serafín Pedrosa, considera que no es una medida de austeridad por parte del equipo de gobierno el hecho de contratar servicios de una empresa privada para ofrecer servicios que bien pueden, dicen, cubrirse con personal del ayuntamiento. En concreto, el edil se refiere a la adjudicación a la empresa Clece de 2 programas de atención a inmigrantes y de prevención de absentismo escolar. El portavoz del equipo de gobierno, José Francisco Rivera, ha manifestado respecto a esta crítica que resultaría mucho más caro al ayuntamiento tener que contratar personal concreto para estos programas. Y bueno, tiene que ver mucho también, pues, porque el coste que tiene para el ayuntamiento este contrato es bastante, bastante mejor que si tuviéramos que contratar personal propio para prestar ese servicio. Izquierda Unida ya viene denunciando desde antes de las elecciones municipales la situación de caos que dice se encuentra en el área de servicios sociales y la necesidad de reordenar los cometidos del personal. Hora 14. Cadena SER. Cambiamos de asunto para hablar ahora del teléfono de la esperanza que celebra este martes el Día de la Escucha. Y es que 2 de cada 3 llamadas que recibe esta ONG, que ya cumple 40 años en España, solo necesitan que alguien les escuche. Marta Rubí. Así es, según los datos de la ONG, el 65% de las personas que llaman al teléfono de la esperanza dice que necesita que alguien le escuche. Por eso la presidenta en Almería, Elena García, insiste en la importancia de saber escuchar sin juzgar. La mayoría de las personas que necesitan ser escuchadas, o cualquiera de nosotros en un momento, no necesitamos que nos den consejos. Lo que necesitamos es que nos escuchen y nos hagan sentir acompañados y comprendidos. No juzgado, no valorado. Para celebrar el Día de la Escucha tendrán lugar 2 conferencias en el Salón de Actos de la Delegación de Bienestar Social en la calle de las Tiendas sobre la importancia de escuchar o escucharse mañana lunes a las 7:30 p.m. y sobre inteligencia emocional, autoconocimiento y regulación de las emociones el martes a la misma hora. Con ellas se quiere difundir la escucha activa que hace que el otro se encuentre reconfortado, como le ocurrió hace 5 años a la joven Esperanza Gaitán. Estaba viviendo una situación emocional en mi vida, estaba triste, me sentía triste. Pues inicié los cursos del teléfono. Eso me ha ayudado muchísimo, pues, a superar esa situación de tristeza que tenía y a controlarme, a conocer un porqué de mis emociones, a poner un control. El teléfono de la esperanza continúa atendiendo en la plaza de la Administración Vieja número 1 y en el teléfono 950-2699-99, un número para que todos y cada uno de los almerienses puedan ser escuchados. Y como apunte, hoy hemos conocido que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento promoverán actuaciones en materia de rehabilitación y vivienda protegida que supondrán una inversión público-privada de unos 108 millones de euros, según los datos facilitados por Obras Públicas. En nuestra provincia, las intervenciones afectarán a la barriada del Puche y se centrarán sobre todo en la rehabilitación del interior de las viviendas y en los elementos comunes de los edificios. Hora 14. Cadena SER. Y en cuanto al apartado de tribunales, hoy también hemos sabido que la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a internamiento en un centro psiquiátrico durante 7 años y 4 meses al hombre que intentó causar la muerte a su madre de 81 años tras retenerla hasta 5 horas amordazada en una silla en el interior del domicilio que ambos compartían en el ejido. El condenado llegó incluso a utilizar un hacha para cortarle el pelo y le intentó forzar para que bebiese productos tóxicos con la intención de acabar con su vida. Y no dejamos tribunales, vuelta del ex jefe militar de la banda terrorista ETA, a El Acebuche, para cumplir una nueva condena de 105 años por la muerte del dirigente de la banda socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Diez en el año 2000 en la ciudad de Vitoria. Javier Pajarón tiene más detalles. Tras protagonizar 2 incidentes en menos de una semana en la Audiencia Nacional, Javier García Gaztelu Chapote regresó el jueves a la cárcel de Almería. El ex jefe militar de ETA vuelve con una nueva condena a sus espaldas, 105 años de cárcel por el asesinato del concejal socialista Fernando Buesa y su escolta en Vitoria en el año 2001. Chapote es uno de los 16 etarras que alberga actualmente el Acebuche, dentro de la política de dispersión de presos que mantiene abierta interior. Aquí está también su pareja, Iranzu Garastegui, Amaya, ambos responsables del crimen de Miguel Ángel Blanco. La trayectoria de Chapote ha mantenido también 2 episodios abiertos esta semana. Uno, su actitud ante la Audiencia Nacional, que llevó a la magistrada Ángela Murillo a llamarle cabrón. Eso sí, se dejó el micro abierto y tuvo que abandonar el juicio al considerarse parcial. En la repetición de las declaraciones, la viuda del concejal de UPN, Javier Mujica, también asesinado, se giró y clavó la mirada ante Chapote y otros 3 etarras, en una imagen que ha dado la vuelta al país. Hora 14. Cadena SER. Conozcamos la agenda cultural de la mano de Adolfo Iglesias. Certamen. Buenas tardes, Elizabeth. Anoche se cerró la competición del duodécimo certamen Julián Arcas de guitarra. El ganador fue el húngaro András Szaky, quien se midió con otros 3 finalistas de Chile, Rumanía y de Corea del Sur. Los concertistas actuaron junto a la Orquesta Ciudad de Almería con obras de Tedesco y Joaquín Rodrigo. El director artístico del certamen, Juan Cruz Guevara, nos valora el nivel de la competición. La verdad es que la final estuvo muy reñida, disfrutamos de 2 grandes conciertos, y 2 grandes conciertos de Tedesco, pero el jurado actuó de manera rápida y creo que el nivel lo tenían bastante claro desde casi el principio. Después del certamen del concurso no acaba aún esta actividad organizada por Cajamar. Esta tarde a las 6, con entrada libre, Thierry Beguín ofrecerá un recital en el mismo lugar de la Puerta Purchena. Así habrá conciertos casi a diario en el Ejido, en el Museo de Almería y hasta el sábado, que cantará Pitingo. Pero el día antes, el viernes, Serranito tocará en el Maestro Padilla. Otra vez Juan Cruz nos lo recomienda. El viernes animo a todos los almerienses de provincia que tenemos un gran concierto con Víctor Monge, Serranito, un concierto de flamenco que vemos la guitarra desde otra perspectiva, ¿no? Y recuerdo que para mañana a las 10 de la mañana en la sede de la UNED se inaugura el 5º Congreso Internacional sobre Historia de la Transición Española. Muchas gracias. Los deportes con Rafa Góngora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Celia, a todos los oyentes de la cadena SER. A las 4, a la hora del café o a la hora de la siesta, juega el Almería y la Ciudad Deportiva del Villarreal frente al filial amarillo. Carlitos Miralles, un hombre de la SER y la voz de Almería, está en Villarreal. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Villarreal. El partido comienza a las 4 de la tarde entre el Almería y el Villarreal B. Novedades puede ser la de Rafita por banda derecha y quizá pueda entrar Añón Llega por la izquierda por Aley Vidal. 2 autocares desde Almería que van a estar hoy animando en esta Ciudad Deportiva del Villarreal a las 4, recuerden, Villarreal B, Almería en el carrusel. Gracias, Carlos. Además, en el grupo cuarto de la Segunda División B esta mañana en el Mediterráneo, Almería B 3, San Roque del Epe 2, Mister Francisco. Sí, de la manera que nos vamos a encontrar, ¿no? Al final, el minuto 90 y no sé qué, remontando 2 veces, bueno, remontando, queriendo tener marcador a favor con 10. Bueno, yo creo que salimos reforzados de este partido porque, como bien dice, ganamos en casa y de la manera que se ha dado, creo que bueno, nos refuerza mucho. Y esta mañana en Los Bajos, Roqueta 0, Puerto Llano 3. Esta tarde a las 5, Écija Polideportivo Gido, fuera del fútbol, en Página Polideportiva, balonmano femenino. Ayer, Málaga Costa del Sol 25, Vic Argolla 22. No se lo pierdan dentro de un ratillo con el café, con Tony Fernández, desde las 3, Carrusel Deportivo. No te lo pierdas. Muchas gracias, Rafa Góngora. Hasta aquí la información provincial, cuando alcanzamos casi las 2:30 de la tarde. Por nuestra parte, nos despedimos ya, aunque les invitamos, como siempre, a que sigan informados en Cadena Ser y lavozdealmería.com, y mañana desde primera hora y hasta el mediodía con nuestro compañero Juan Gabriel García. Disfruten de lo que queda de fin de semana.